Mira, agotado, como bien conocen los radioyentes, el proceso legal, porque la Corte Suprema de Estados Unidos el año pasado se negó a conocer del caso. La solidaridad internacional con la causa de los cinco compañeros presos en Estados Unidos es esencial. Esa verdad que tanto se oculta, que tanto se empeña tanto la autoridad como la prensa norteamericana en ocultar, y lo hacen porque saben que se han cometido las irregularidades y las arbitrariedades y las violaciones más groseras que uno puede imaginarse, y que se han violado incluso preceptos constitucionales de los Estados Unidos en un proceso arbitrario, amañado, totalmente ajeno a cualquier canon de justicia y de equidad. En esas circunstancias, la solidaridad internacional es cada vez más importante, más relevante. Tengan en cuenta que en septiembre próximo estos compañeros van a cumplir 15 años de prisión injusta, algo que cada día que pasa significa una afrenta mayor a la integridad, a la justicia y a la verdad que tanto añoran y que por tantas veces han luchado nuestros pueblos, ¿no?